Bueno, Eduardo, en principio, ¿qué expectativa para la jornada de movilización, no solo en Rosario, sino en todo el país? Creo que va a ser una jornada muy importante. Ya Rosario es una muestra de eso. Hay dos marchas, la de ahora que estamos viendo, la concentración de los docentes y la marcha que va a haber a la tarde del movimiento sindical rosarino. Pero además va a haber 7 cortes en Rosario y zona. Así que acá Rosario va a tener una repercusión muy grande. No va a pasar desapercibido para nadie, menos para el gobierno nacional, que para él es el mensaje. A nivel nacional también va a haber grandes movilizaciones y espero que esto sirva para que se lance de una vez por todas el paro nacional, que necesitamos todos los sectores populares para dar una respuesta a este ajuste brutal que viene imponiendo el gobierno de Macri. Hay una política que lleva al empobrecimiento generalizado de los trabajadores con la inflación, y eso, imagínate, en los sectores que no tienen laburo o que están quedaron fuera del sistema laboral, la cosa es muchísimo más grave, porque el que se la rebuscaba con changa ya no lo puede hacer, porque los sectores de trabajadores o sectores medios que por ahí tenía algún dinero como para poder hacer algún trabajito en su casa, ya no lo hacen. Están también en una economía de subsistencia, y los pobres también están en una economía de sobrevivencia, de poder comer para vivir. Y eso es lo difícil ahora, comer, porque hay un hambre bárbaro, los comedores son insuficientes, hay muy poquitos comedores. Los comedores municipales que hay son para 2 comidas al mes, o sea que no existe, o existe, pero la gente valora eso, pero si lo valora es porque realmente hay hambre. Y la tarjeta de ciudadanía, que es una tarjeta alimentaria familiar, está congelada hace 3 años a 300 pesos. Entonces, hay una definición de parte del Estado y particularmente del gobierno nacional, pero también tiene su responsabilidad los gobiernos locales, de mirar para otro lado y dedicarse a garantizar la economía de los grandes exportadores y de la usura internacional. Acá no les importa a ellos si la industria, que es la que da trabajo, la industria, la pequeña y media industria se cae, el mercado interno se cae, no le importa la recesión, porque en realidad ellos sacan enorme riqueza de la agroexportación, de la producción de soja, de la minería, del petróleo, de la energía, que eso, los tarifazos son para sus amigos, bueno, eso y también de la usura, porque estamos pagando 3.300 millones de pesos diarios de intereses de la deuda externa. Es decir, con esa sangría no hay posibilidad de resolver ningún problema del pueblo. Las centrales obreras a nivel nacional coincidieron en la realización de esta movilización, de esta jornada de lucha. ¿Crees que es el primer paso para el paro nacional que piden distintas las bases de los movimientos sociales? Yo espero que sea así, que no sea una forma de descomprimir, de manera de decir cumplimos haciendo algo y en realidad no hacer nada, y seguir con esta suerte de pacto de gobernabilidad que hay para llegar tranquilo a las elecciones, que es lo que el gobierno empuja. Nosotros quisiéramos que esto realmente se transforme en un escalón donde inmediatamente vayamos al paro nacional este mes, y que sea un paro nacional activo, multisectorial, que pueda dar cauce a todos los reclamos populares, desde los sectores de trabajadores, desocupados, mujeres, jóvenes, los sectores de comerciantes o industriales que están castigados por esta política antinacional, los sectores campesinos, que todo eso pueda servir para unificar eso y dar una respuesta política al gobierno, porque hay que contraponer a la política del gobierno otra política popular que permita dar una salida a esta situación. Muchas gracias. No, gracias a vos.